Mi nombre es Mayra Esteves Trujillo, soy miembro del colectivo Centro Experimental Oído Salvaje. Mi trabajo ha venido desde el 2004 configurándose en un proceso de investigación permanente desde algunos proyectos críticos y decoloniales del campo de los estudios culturales en Latinoamérica, que son el proyecto epistémico Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, y también en diálogo con algunos procesos teóricos como los estudios de subalternidad y poscolonialidad. Hace más o menos un año y medio llega a mí un agua fuerte, claro, en copia digital, de Teodoro de Bry, sobre un acontecimiento que en el 1492 se denominaban las aterradas. Entonces son tres momentos que me van constituyendo en una pregunta de investigación que venía efectivamente ya teniendo como unos 3 años, pero que ya se va configurando de manera más específica sobre de cómo se va constituyendo un régimen, digamos, colonial de la sonoridad. En el 1492, ¿no es cierto?, llega Colón a este territorio que ya había sido habitado por el estrecho de Bering por las culturas asiáticas. Pasando los años, no más de 5, empiezan a suceder una serie de acontecimientos que son como producto de la guerra de la conquista, ¿no? Entonces hay la intromisión de unos perros, por donde se introducen, no habían especies de esa naturaleza, habían unos perros de tamaño más pequeño y no producían ladridos. Cuando son introducidos estos canes, súper complicada esa introducción, porque son introducidos como, sobre todo como aparatos de guerra, ¿no? Es una intromisión violenta que modifica el espacio sonoro habitual de la población que aquí habitaba. Estos perros básicamente eran utilizados para desaparecer, corregir y cristianizar ciertas prácticas que hoy por hoy pueden ser vistas como mucho más progresistas que el heterocentrismo. El aguafuerte de Teodoro de Bry narra la escena a través del título Las Aperradas, narra la escena violenta de un aperramiento hecho por Balboa, el conquistador Balboa, hacia un grupo de personas, habitantes de estos territorios que estaban practicando una sexualidad diferente. Hoy podría, desde la patologización de las experiencias y las prácticas sexuales, ser denominada como sodomización. Una suerte de visión católica, cristiana, con una avanzada colonialista, empieza a someter ciertos cuerpos que ya tenían unas formas de evitar el espacio, entendiendo su sexualidad desde una perspectiva, digamos, de entender que la sexualidad es posible en tanto la armonía con la tierra, ¿no es cierto?, con el espacio de la superficie de la tierra, que venga otra lógica y desaparezca esa práctica a través de estos aparatos de guerra, los perros, que además producen una sonoridad específica que invade el campo de lo sonoro de ese momento y que lo modifica de manera drástica. Entonces, para mí, este es un punto de partida para ir viendo de cómo en nuestros espacios geopolíticos, hoy conocidos como América Latina, cómo estos espacios también van dentro de estas relaciones coloniales y estos regímenes de poder también van a través de ciertos actos sonoros, van construyéndose o constituyéndose en lo que yo podría hoy denominar el patrón colonial de la sonoridad. Thank you. Bueno, voy a saltarme a algunos otros momentos. Este mismo patrimonial de la sonoridad, ¿no es cierto?, que relega, que es, digamos, una suerte de, ¿qué sería?, como de consecuencia de una forma de sometimiento de cuerpos que se expresan de manera sexual diferenciada a la heteronormativa. También va avanzando efectivamente y va constituyéndose en el tiempo a través de hitos históricos. Estas aperradas vuelven y de alguna manera vuelven y ocurren efectivamente en otros contextos y en otros momentos en lo que fue la cárcel de Guantánamo. Un detenido de guerra es atacado por un perro. No sé si ustedes recuerdan, es una de las fotografías de ese conjunto cruento de fotografías que produjo la se produjeron en la cárcel de Guantánamo, ¿no? Como no sabe, como formas de trofeo y súper doliente y grotesca, ¿no? Esa superioridad de los Estados Unidos frente a estas personas orientales, ¿no? Ese momento de digamos de hace 518 años ahora como que va teniendo otras posibilidades, ¿no es cierto? Se van constituyendo en otros actos sonoros, pero en esta vez más recientes y más cercanos. Es decir, el patrón colonial de la sonoridad está producido o al menos lo portan ciertas masculinidades, unas masculinidades hegemónicas que efectivamente son aquellas que también portan un tipo de sonoridades y las producen en cada acto de relación de poder que genera. Este patrón se va reconstituyendo y reconfigurando. Entonces, ciertamente las masculinidades hegemónicas tienen, además de portar sonoridades dominantes, también porta una práctica cultural que es el machismo. Y el machismo como una práctica cultural que efectivamente genera violencia contra las mujeres, pero también contra aquellos, identidades sexogenéricas que quedan como por fuera del canon o de la dicotomía hombre-mujer. Ah, y cuando hablo de mujer también hablo de una mujer burguesa, que, bueno, por supuesto que también puede ser vulnerable frente a esta masculinidad hegemónica, pero digamos todo aquello que se va constituyendo alrededor de esta hegemonía o lo que queda por fuera de este binario, efectivamente va siendo constituido también por un tipo de práctica que es la violencia machista. Sobre la cual, bueno, yo siento que hay algunos esfuerzos de intentar querer cambiar, no son muy nuevos, ¿no? No son muy nuevos ni muy viejos tampoco, pero de intentar querer cambiar esta práctica cultural y este patrón cultural, ¿no? Que va como atándose. Entonces, efectivamente para mí, digamos, estos enlaces entre las sonoridades, entre la posibilidad a través del sonido de explicar este patrón dominante de poder que tiene una expresión específica, un tipo de masculinidad también hegemónica y dominante que produce machismo, digamos, es un momento importante dentro de este proceso mío de investigación. El machismo es una práctica que no es solamente asunto de hombres, sino que la portan hoy todos los cuerpos, incluso aquellas comunidades de afecto que en principio nos parecerían alternativas, ¿no es cierto? Como los mismos comunidades de afecto LGBTI que se construyen en principio desde una sexualidad diferenciada, digamos. Nosotros vivimos una suerte de hacer de las prácticas culturales naturalezas dadas, extensiones dadas. Es decir, que siga vigente estas formas de relacionamiento que desequilibran, que excluyen en concreto y que incluyen en abstracto, que violentan, que explotan a los cuerpos, casi casi desde quienes generan estas formas y condiciones de relación son como naturales. Hay una suerte de jerarquía naturalizada en donde solamente unos sujetos pueden ser privilegiados frente al resto de sujetos que se situarán en una categoría inferior desde una perspectiva jerárquica. Ciertamente, esta noción de la raza que identifica a las personas como blancas, mestizas, indios y tal, es una ficción biologicista que opera de manera bastante actual, ¿no es cierto? Y desde la cual el poder, digamos, mal entendido, también genera estas formas de relaciones, como si de naturalezas dadas se tratase. Cambiar los patrones de relacionamiento en términos del machismo y del patriarcado también es hacerse preguntas sobre esta suerte de intersección entre raza y género, ¿no es cierto? Porque efectivamente operan de manera muy cercana y tienen el mismo lugar de confluencia, que es la dominación de unos sobre otros y de unas sobre otras también, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo el feminismo eurocéntrico que los feminismos que hoy se están pensando decolonialmente. Efectivamente nos damos cuenta que el 80% de la población mundial ha servido para los intereses de un 20% de la población hoy consolidada en los mercados mundiales, y que a través de esas formas funcionales de haber servido para estos mercados, ciertamente han ido también trazándose estas formas culturales de relacionamiento. Lo otro que podemos decir es que entre nosotros, entre aquellos que también, digamos, hemos estado en todo este marasmo de confusión, sirviendo a los fines capitalistas y esclavistas, también hay formas de relacionamiento jerárquicas. Entonces, si nosotros empezamos a debatir al interior de nuestros propios movimientos sociales, de nuestra propia comunidad, de nuestros propios colectivos y de nuestra propia casa, en nuestras propias alcobas, sobre buscar reales formas nuevas y más soportables en términos de buscar una humanidad más compartida, pudiésemos pensar en posibles políticas culturales que transformen estas políticas culturales o estas políticas de relacionamiento hegemónicas. Entonces, ahora hay algunos pequeños esfuerzos de pensar políticas culturales versus hegemónicas versus políticas culturales que abran hacia nuevos caminos de relacionamiento. Yo viví en Colombia 5 años y tengo algunas colegas allí, grandes amigas, que ellas denuncian todo el tiempo el problema del patriarcado y del machismo y de la violencia que ha generado la guerra, ¿no es cierto? Una guerra tan larga como la de los hermanos colombianos, han ido en contra de pueblos enteros, y la mujer ha sido la víctima y el botín de guerra de estos procesos, ¿no? Entonces, efectivamente sería un avance constitucional y que podría ser una práctica inspiradora para las otras constituciones y para los otros países del continente, tomar en serio el delito y el abuso contra las mujeres, situaciones como estas, ¿no es cierto?, como un delito de lesa humanidad. también me parece a mí que en la vida cotidiana, nosotros aquí en el Ecuador tenemos un proceso en este momento que hemos trabajado con articulación esporádica. Hemos hecho un juicio popular en contra de las clínicas en donde ofrecen de manera mentirosa y fraudulenta que van a curar el lesbianismo y la homosexualidad. Entonces, esa práctica también debería entrar tipificada dentro de este posible avance constitucional. O sea, no es posible que en este momento existan clínicas en donde se ofrecen curar el lesbianismo, lo cual significa que es un retroceso, porque el lesbianismo, como las prácticas homosexuales, no son una adicción, no son una enfermedad. Entonces, a mí me parece que todas esas formas de expresión de la violencia machista y patriarcal, como los abusos a las mujeres en las guerras, como los abusos a las mujeres cuando se les interna en una clínica, no deberían existir y deberían ser tipificados. Ese tipo de prácticas deberían ser tipificadas como prácticas de lesa humanidad. Ciertamente el trabajo aún está por hacerse. Creo que hay algunas muestras pequeñas, pequeñísimas, que te ayudan a pensar que efectivamente hay unas historias también de resistencia desde el mismo momento en que este patrón surge y que también son alentadoras, ¿no? En términos de mirar nuestras propias relaciones, porque no es que el patriarcado o la violencia o el machismo están como por fuera, o son un asunto que no nos compete. Están dentro de nuestras alcobas, de estas prácticas culturales. Entonces, ciertamente es alentador mirar cómo al menos hay procesos de cuestionamiento serios y fuertes que te permiten históricamente también mirarte a ti, ¿no? Y claro, vuelvo y repito, el debate de, o más bien dicho, si lo quiero decir de esa manera, el debate feminista ha aportado muchísimo dentro de este proceso, ¿no? De suyo, las feministas que ahora también se están revisando, porque lo que les decía, no es lo mismo el feminismo eurocentrado que los feminismos que están mirándose como en la perspectiva de colonial, pero son debates importantes que han permitido al menos en estos últimos 50, 60 años buscar otras posibilidades a este patrón tan portentoso. ...103.3... la radio de la Universidad de Rosario. ...radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Se presentó el libro Las palabras tienen sexo 2, herramientas para un periodismo de género. En esta segunda edición, el trabajo aborda problemáticas relacionadas a cuestiones de género y a feminismo. Dialogamos con la compiladora y periodista Sandra Chaer y con la antropóloga Mónica Tarducci. Y pensamos en un libro para colegas que también estuvieran empezando el camino de la especialización, comunicadoras y comunicadores, periodistas. Con este segundo, 3 años después, con mucho más camino recorrido nosotras en docencia y también en un montón de proyectos, volvemos a lo mismo, pero haciendo, si querés, con una mirada más particular sobre los medios. O sea, el estereotipo habitual de las mujeres en los medios tiene toda una línea vinculada como a una mujer frágil, débil, muy dependiente del varón, en un lugar secundario, poco protagónico y sobre todo responsable de la vida privada, o sea, de todo lo que tiene que ver con la reproducción social, la crianza de los hijos y la domesticidad. Yo, Carlitos V, rey del fin de semana, declaro que las 48 horas de mi reinado no será ninguna tarea. Papá no atenderá ninguna llamada de trabajo y mamá no lavará ropa hasta el lunes. Solo va a jugar conmigo, he dicho. Ala con poder multiacción, insuperable en la remoción de manchas secas de hasta 48 horas. Todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Y casi en paralelo, todo como el realce de, o sea, la excesiva sexuación del cuerpo de las mujeres, todo el realce del cuerpo y todo lo que habitualmente se conoce como objeto sexual. Las mujeres aparecemos en los medios 5 veces más que los varones, asociadas a los roles familiares, o sea, como esposas, como hijas o como madres, aparecemos mucho más las mujeres que los varones. Lo importante es que se tome conciencia de la discriminación que se ejerce muchas veces de manera natural, por decirlo, porque digamos, si alguien es abiertamente racista, hay una reacción, cómo se va a ser racista, como ha habido casos de artículos, pero con la discriminación por género, muchas veces quienes la ejercen no son conscientes. Entonces es como poner un poco el hincapié en las cosas que se consideran natural y por lo tanto no hay que cambiar, ¿no? Hizo algo que para mí fue muy importante hace ya 2 años. En un momento Tinelli se pone a cortarle la pollerita a las bailarinas. Las que lo aceptaban, yo puedo estar de acuerdo o no, pero lo aceptaban. Ahora, Carla Conte le dice a mí no. Permiso un minuto. No, no, no. ¿Qué haces? Ah, vale, pues. No. Sí, sí, sí. No, no, no. Más rápido, duele menos. Pero pará, que tenemos que dejarlo ahí arriba. Pero pará, pero ¿por qué cabeza dura? Pero si todos dejaron su testimonio. Bueno, señor, gracias por la llévese la tijera. No, acá estamos trabados. Bueno, señores, ay Dios, por Dios, bueno. Señores, van a recibir el puntaje. Sofovich, no en ese momento, sino Marcelo Tinelli, que es un poco la continuadora mediática de Sofovich, dice, yo te lo corto igual. Y no respetar el no de las mujeres es la mayor enseñanza de que el cuerpo de las mujeres no se respeta y de violencia sexual, aunque parezca un chiste. ¿La televisión no es insultante? No, para nada. Lo miro con humor, Julita. A ver, póngase más para acá. Ahí está. Yo la coloco, despacito, a ver. A ver, ¿cómo va a hacer la desfila para allá? De... Andame hasta el tronco. Andame al tronco. Andame al tronco, despacito. Ya. Bien, querido. Lo miro con humor, Julita. Sensibilidad, sí, pero mira vos qué cosa. No ha dejado genios, mujeres la historia. 2000 años. Yo creo que sí, sin embargo. Genios. ¿Cuándo el hombre pierde el 90% de su inteligencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo creo que sí, sin embargo. Genios. Sí, yo creo que genio sí. De que cambia la historia. Da Vinci, Lennon, Einstein y podríamos nombrar. Sí, probablemente los genios femeninos están pienso en Madame Curie, pienso en incluso escritoras como Simone de Beauvoir. Et quand Béatrix Beck dit que souhaite que les hommes aient du génie et que les femmes aient des enfants, quelle est votre réaction? J'aime beaucoup Béatrix Beck. Mais je vois pas pourquoi tous les hommes avaient du génie. Si c'était ça, alors presque toute l'humanité serait damnée. Parce que d'ailleurs, le mot génie est un mot si vague, je comprends si mal ce qu'il veut dire. Et d'autre part, que les femmes aient des enfants, il y a des moments où c'est important, mais réduire la femme à avoir des enfants, bien guère que l'hitlérisme et le fascisme italien qui ont fait cela. En général, on admet que la femme est un être humain qui peut faire autre chose aussi que d'avoir des enfants. D'ailleurs, Béatrice Beck elle-même dit bien autre chose, puisqu'elle écrit, puisqu'elle fait des enquêtes du journalisme, et puisqu'elle est précisément une femme, au contraire, qui se suffit à elle-même, qui a élevé elle-même sa fille, etc. Je sais que vous savez bien ce que c'est le génie. Si, si. On aura moins de temps. Non, non, je suis d'accord. A ver, igual trabajo, igual salario. Es un reclamo de un montón de mujeres que es muy importante. Sí. Arquitecta, sus antecedentes son muy buenos. La empresa la acepta, el sueldo es 3.500 pesos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? ¿3.500 me está ofreciendo? Si al colega que entrevistaron antes le ofrecieron el doble. Es un hombre, puede hacer diferentes cosas. Es un sueño en la empresa. Violencia intrafamiliar. Se hizo muchísimo por parte de la física y la psicológica. Bueno, vamos. Dale, ya soy lista. ¿Pero qué haces? ¿De qué te disfrazaste? ¿Vos pensaste que yo iba a ir con vos así? Por favor, ridícula. La violencia psicológica contra las mujeres es un delito. Este es un mensaje de Fundación El Otro. Un pasito más. Un paso más en la restitución y ampliación de derechos y garantías a los argentinos y a las argentinas en este caso. con la reglamentación de la ley para erradicar la violencia de todo tipo, contra nosotras, las mujeres. Recién veía allí en el corto que se hizo, se enumeraban un montón de violencias, la física, la sexual, la laboral. Faltó una, dije yo, la verbal, porque hay también una violencia verbal sobre el género. Y les aseguro que puede existir esa violencia aún en los lugares más encumbrados que pueda tener una mujer. Y aún cuando no tenga dependencia de nadie, aquí me tienen. Y yo las felicito a todas aquellas mujeres que cuando también dan ganas de apagar la luz y decir que se vaya todo al demonio, siguen prendiendo las velas para que las cosas sigan adelante. Chicas, chicos, gracias en nombre de toda la sociedad argentina por el esfuerzo y el compromiso en esta lucha que ahora sí en serio es una lucha que debe comprometernos fuertemente a todos y a todas para tener una mejor calidad institucional. Allí se mide la verdadera calidad institucional y la verdadera calidad de una sociedad, cuando se hacen esta extensión de garantías, esta protección, y una sociedad se organiza institucionalmente en el Estado y también en las organizaciones no gubernamentales para precisamente llevar esta tarea adelante. Por eso digo que hoy estamos dando un paso más en esto que es la ampliación y la restitución de derechos y garantías para todos y en este caso para todas. Muchas gracias y buenas tardes. Quería preguntar en esa línea de reflexión, ¿qué posición tomás vos, Claudia? Y también, si podés hablar por la Paila, pero si no, por vos misma, con respecto a esto que está ocurriendo a nivel internacional de la cuestión de la despatologización de la identidad trans y tratar de sacarlo del DSM-5 y si hay, tenés alguna reflexión al respecto sobre eso y sobre la disforia de género, es decir, sobre el diagnóstico médico. Hace algún tiempo estuve en un encuentro aquí organizado por un chico del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, en donde nos invitó a exponer tanto a Mitchell como a mí. Él es un activista transexual masculino, ¿de acuerdo? Para que se entienda. O sea, Mitchell es un activista transexual masculino que forma parte de la Paila Marina. La Paila Marina. Perfecto. Y en ese momento, cuando yo expuse, me tocó, entonces yo era la travesti femenina con dos chicos transexuales masculinos, ¿de acuerdo? Que no habían tenido ninguna experiencia con organizaciones y venían a dar su testimonio desde la construcción, alejados de la organización. Y justamente en el contexto lo que estaba ocurriendo era que ellos estaban diciendo que no necesitaban organización para la construcción, de que la construcción de su cuerpo podía ser fuera de la organización. Por lo tanto, entonces, no era privilegio de la organización ya montar una agenda en contra de la patologización o despatologización o lo que fuera para la transformación del cuerpo, porque se hace sin ninguna normativa y sin ningún acceso a derechos, se hace de manera privada, en los propios contextos. Eran personas, por ejemplo, que tenían trabajo, que generaban sus propios recursos a pesar de la transformación del cuerpo que habían hecho. Y eso me da a pensar de que el tema de la transformación del cuerpo no necesariamente se resuelve con una organización o se resuelve de que los médicos consideren lo que ocurre en lo íntimo o de que los jueces consideren, ya observen minuciosamente lo que pasa, lo que ocurre en una vida, la vida de una persona transexual. Es decir, aun cuando el centro lo quiera controlar todo, no puede controlar lo que pasa en la periferia. Y lo que pasa en la periferia es mucho más feliz, es mucho más resuelto, ya aun cuando no esté provocado por el centro. Por lo tanto, entonces, este tema, para mí, ya en este momento, este tema de la patologización, la despatologización, para mí ya responde a agendas, estas que no tienen mucho que ver con lo que ocurre en Chile, que son importaciones de agenda que tratan de alguna manera igual de colonizar las organizaciones ya LGBT. Compilación y escritura de un libro, ¿verdad? Se llama Red de Orientación en Salud Social, que crea una comuna periférica en donde se hace atención médica, como si fuera un consultorio, pero no lo es, porque es una organización de la sociedad civil, en la cual yo trabajé durante 3 años, y justamente generando un espacio para que las compañeras travestis fueran a tomarse el examen de manera confidencial, sin ninguna discriminación, como ocurre en los consultorios de salud pública. Y entonces, como una estrategia de prevención, surgió la posibilidad de hacer un proyecto que fuera un libro y en donde fueran ellas las protagonistas de contar sus historias que tienen que ver con la construcción del cuerpo. El proyecto tenía la pretensión de que ellas fueran protagonistas, de comunicarles a otras el mismo dolor, las mismas dificultades de construcción del cuerpo, las mismas dificultades en la familia, y que sin embargo tiene como la posibilidad de legitimarse. Hay un concepto que me gusta mucho usar y que puede ser súper psiquiátrico, que puede ser súper conservador, que es la desesperanza aprendida. Cuando nosotras vamos creciendo de la niñez a la adolescencia, describían cierto tipo de camisa de fuerza en donde el medio ambiente les decía implícitamente que no podían ser lo que querían ser, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces se crecía sin ninguna esperanza. Por ejemplo, las compañeras decían, ¿qué importa si me muero de sida? ¿Qué importa? No pasa nada. ¿Qué importa prevenir, poner condón? Si no pasa nada, si de algo me tengo que morir, porque no tengo a lo que fue mujer. Una mujer que es casarse, tener hijos, tener su casita, su piscina y todo el cuento. Nosotras, de alguna manera, estamos construidas en esa desesperanza aprendida en donde no importa finalmente si te mueres, si te asesinan, si te mata el carabinero, si te mata un delincuente, si te mata tu pareja, no importa. Cuando se habla de prevención del SIDA y las dificultades que se tiene para llegar a hacer un cambio de conducta en la compañía trans para que use preservativo, finalmente no tiene sentido porque no tienen proyecto, no tienen proyección. Una les pregunta, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te ves en 5 años más? Es difícil encontrar una respuesta ahí, no saben qué decir. Por lo tanto, entonces, cuando se habla de esa esperanza aprendida, es decir, no servimos para nada, no servimos para, realmente servimos para el trabajo sexual, no servimos para, por ejemplo, ser profesionales, ser investigadoras, ser poeta o ser escritora. Por lo tanto, entonces, cuando hacemos una reflexión en donde sentimos que es súper importante construir un libro y que ellas, aun cuando no puedan escribir, sean sus palabras las que quedan registradas, y que cuando ellas puedan ver que hay una travesti fracasada, como dicen en televisión, porque no sirve para el trabajo sexual o finalmente llega a una edad en donde ya no es parte del mercado, siento yo relevante, ya podría ser una posibilidad de incidir el hecho de que se pueda saber de que a una travesti que está escribiendo, una travesti que está diciendo además cosas de la vida real. Tengo 2 crónicas que pueden ser un fracaso como crónicas, pero hablan justamente de esta expectativa de ponerse, por ejemplo, la silicona, y el fracaso finalmente que resulta, porque aun cuando tengas teta, tengas poto, tengas un montón de hormonas en tu cuerpo, nunca dejas de ser, como dice Pedro Lemebel, la loca. Nunca dejas de ser esa mina sin esperanza. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. De buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Beatriz Preciado, filósofa, ha escrito un libro que ha sido aclamado por la crítica gala como una de las propuestas intelectuales más influyentes y provocadoras en lo que va del siglo. Me interesa la originalidad de las teorías de Beatriz para aquellos hombres machistas que solo adjudican a la mujer cuatro roles: o madre, o virgen, o puta, o tonta. El encuentro con esta mujer inteligente será una saludable sorpresa. Te voy a decir por qué quiero estar contigo hoy. Mira, yo siempre he pensado que el intelecto no se debe estancar. Es decir, cuando tenemos ideas estancadas que nos duran toda la vida, se convierten en tumores. Yo creo en un pensamiento fluido, siempre nuevo, cambiando con el mundo. El universo está en continua expansión. El que no cambia, retrocede. Yo leí en un libro que has hecho que tú eres defensora de la filosofía queer. ¿Qué es eso? Filosofía queer. Pero queer es una palabra que viene del inglés y es un insulto. En realidad es un insulto. Y lo que sucede es que un grupo, o más bien un conjunto de microgrupos en Estados Unidos, a finales de los años 80, se reapropian ese insulto y lo utilizan como una nominación, como un espacio de lucha política. ¿Y para qué? Sobre todo para enfrentarse a las políticas de integración homosexuales, digamos gays y lesbianas, americanas, que lo que piden es la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual. Es algo que estamos viendo ahora mismo en este país, ¿no? Dime, Beatriz, te voy a preguntar, ¿tú te defines como lesbiana? Bueno, realmente creo que me definí como lesbiana, sobre todo porque, bueno, nací en Burgos, en una sociedad extremadamente católica, conservadora, de derechas, que me definió como lesbiana. Es decir, yo siempre, antes de que yo me definiera, fui definida justamente por, a través del insulto en el colegio. Es decir, toda mi vida ha sido definida como boyera, marimacho, camionera. Ahora mismo me defino más como transgénero, porque no creo que... ¿Qué es transgénero? Es algo que está más allá de la feminidad y la masculinidad. ¿Qué está más allá de la feminidad? ¿Cómo te sientes? Creo que ahí la sexualidad y el género son espacios plásticos. Tendemos a verlos como espacios naturales, espacios dados de una vez para siempre. Pero en realidad no, en realidad son construcciones sociales y políticas, que además son invenciones relativamente recientes, porque, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo habla de la homosexualidad y la heterosexualidad como si fueran entidades naturales. Es decir, uno nace heterosexual o nace homosexual. Esto es un absurdo. Estas son entidades que se inventaron a finales del siglo XIX, por la medicina del siglo XIX, y sobre todo para normalizar la heterosexualidad y para patologizar la homosexualidad. Es decir, de alguna manera se crearon para regular el sistema que une sexo y reproducción en el capital. Pero este sistema no tiene ningún sentido, sobre todo a partir de los años 50, cuando explotan las políticas de control de la natalidad, de la reproducción, con la invención, por ejemplo, de la testosterona y del estrógeno y la utilización de los estrógenos y la progesterona para el control de la natalidad. Yo en general prefiero no hablar de falo, porque falo es un, digamos, de alguna manera un término que pertenece a la retórica psicoanalista y que además falo parece como que cualquier cosa es falo. Bueno, a mí lo que me interesa es la materialidad de los cuerpos. Cuando hablamos de materialidad de los cuerpos no hay falos. ¿Por qué la ciencia se niega? Porque, por supuesto, el acceso de las mujeres a la masculinidad está políticamente prohibido. Peligroso. Es muy peligroso. Pondría en cuestión absolutamente todo el sistema, toda la regulación, toda la estructura social. Mientras que un hombre que es acceso a la mujer, entonces... entra en el mundo de las víctimas. Por supuesto, entra en el mundo de las víctimas, aunque hay que saber que también hay todo un conjunto, digamos, de opresiones y de discriminaciones que funcionan también para los transexuales que se vuelven mujeres. Beatriz, ¿hacia dónde vas tú como persona? Porque me está... Espera que toque la manito. ¿No te molesta que un hombre toque la mano? No, no, de paso tampoco creo que sea hasta el hombre, a lo mejor, ni tan mujer. Ya. Eso, bueno. Dime, ¿a dónde vas tú? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No lo sé. ¿Cómo, qué estás viviendo? ¿Cómo aplicas tus teorías en tu vida real? En mi vida real me interesa, por ejemplo, cada vez me siento menos a gusto en las disciplinas. Por ejemplo, aunque fui formada en la filosofía, me parece que es un espacio que es extremadamente restringido y no me interesa. Por eso ¿Qué hace un filósofo? Yo creo que hoy un filósofo fundamentalmente tiene que ir hacia lugares que no son la filosofía. Un filósofo hoy tiene que ir justamente hacia la experimentación con la sexualidad, pero además con la sexualidad desde tu propio cuerpo y con tu propio cuerpo. ¿Hacia dónde? ¿Experimentación con la sexualidad? ¿Cómo? Por ejemplo, hablábamos de esto el otro día. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy experimentando conmigo misma o conmigo mismo, digamos. ¿Qué estás experimentando? Es decir, lo que me interesa es que, por ejemplo, en el feminismo de los años 70, las mujeres utilizaron su propio cuerpo como espacio de experimentación. Eso lo hemos olvidado completamente. Queremos que nos den recetas políticas ya hechas, de alguna manera, como accesorios de la identidad, convertirnos en algo. Yo creo que debemos volver a las experiencias, hacer la experiencia. Por ejemplo, yo hago talleres drag queen en el que el objetivo, bueno, esto no lo he inventado yo, sino que es una tradición política de alguna manera que empieza en los años 70 y que personas como Annie Sprinkle, como Diane Thor, sobre todo inglesas y americanas, lo que hacen es enseñar a un grupo de mujeres, yo las llamo biomujeres, es decir, cuerpos que han sido asignados como mujeres, a practicar la masculinidad. ¿Cómo? ¿Y qué es practicar la masculinidad? Practicar la masculinidad es simplemente habitar el espacio público con un poder, un empoderamiento y una libertad que normalmente las mujeres no tenemos. Eso dice que tomas testosterona. Ahora, sí. Cuéntame de eso. Bueno, esta es la cosa más complicada, quizá no la debería decir en televisión, porque entre otras cosas es la testosterona, es una hormona, es lo que se llama la hormona masculina, que normalmente lo que produce es la pilosidad, el cambio de voz, el hecho de que crezca el clítoris, bueno, una serie de cosas que normalmente se entienden como un paso en el proceso de transformación hacia la masculinidad, pero a mí lo que me interesa la testosterona es utilizarla como una droga política. ¿Cómo es eso? Pues a ver, la testosterona, te la enseño porque... ¡Qué maravilla! Te he prometido que te la traía. Estamos en secreto, aquí nadie nos ve. Nadie nos ve. Ya. Sobre todo que no nos vea la ciencia, que no nos vea las instituciones jurídicas. Sí. Bueno, pues esto es un pequeño paquete de 50 miligramos de testosterona en gel. Sí. Y, por ejemplo, lo que no se puede entender hoy es cómo la ciencia ha administrado a las mujeres de una forma sistemática y sin preguntarles absolutamente nada, dosis ingentes de estrógenos como medio contraceptivo. ¿La testosterona qué? La testosterona es, en principio, la hormona de la masculinidad, pero cualquier mujer podría tener acceso a la testosterona no para volverse hombre, sino simplemente para experimentar modificaciones en su propio cuerpo que tienen que ver, por ejemplo, simplemente... ¿Pelos? Bueno, yo creo que es una hormona muy sexual, entre otras cosas, sí. Es decir, es una hormona que te pone como una moto y que podría utilizarse, sería una especie como de cocaína sexual. Ya. Y por otra parte, yo creo que es interesante también pensar que las hormonas son moléculas libres que circulan en los cuerpos. Vamos a la acción, y que ¿qué hace con la testosterona? La testosterona es un gel, sí, la puedo abrir. No, no pasa nada, yo creo ya. Que esto es lo que tenemos que hacer, es dejar de ver las cosas, dejar de ver las cosas como, digamos, entidades extrañísimas. Que hacer, los médicos nos explican que son, con eso? La testosterona es un gel transparente, inodoro, digamos, y cualquier mujer sin riesgo de que les haga una barba, y si le sale una barba de todas formas no habría problema, puede utilizar la testosterona. ¿Quieres un poco de testosterona? Bueno, ponle un poquito. Un poco de testosterona. Realmente tú no necesitas mucho, pero bueno. Que lo pelitos, que podría hacer es aumentarte la calvicie, pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, bueno. lo que me interesa es mostrar que las mujeres hoy, la mayoría de las mujeres entre los 13 y los prácticamente 40 años, se autoadministran estrógenos en una cantidad delirante, y cuando se muestra un pequeño paquete de testosterona, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿Sabes lo que ha pasado en este momento? ¿Qué? Tú de un mundo. Sí. Y yo de otro hemos hecho una comunión. Totalmente. Yo entré en tu mundo. Totalmente. Es como los pieles rojas, o sea, hacía la unión de la sangre, estaba haciendo una revisión. Exacto. Así debería ser el mundo. Es decir, si tú eres distinta, yo no tengo por qué criticarte. Uh-huh. Yo te tengo que querer mucho en lo que tú eres. A mí no me afecta nada que me pongas esto. Uh-huh. Bueno, te entro en tu mundo. Yo creo que te sientes bien. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.